Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mega Puentes. Un nuevo día al aire, un nuevo día soleado al aire, un día espectacular afuera para disfrutar con amigos y bueno, ir laburando, ¿no? Un día de semana hay que laburar. Pero cuando volvemos nos juntamos con amigos, una salidita a cenar o algo. Estaría lindo. Hoy tenemos un programón especial. Yo solo de conductor, yo solo hoy. Ignacio Gómez, quien les habla, y conductor de Mega Puentes, va a estar solo porque tanto Robby, de las Robby Bombas, y Estela se han tomado vacaciones. Así que los veremos pronto a ellos, calculo que volverán. Eso espero, ¿no? Porque se me dejan solo. Pero igual, bueno, lo tenemos por Ramón, mucha información y gente nueva en el estudio. Así que voy a empezar a presentar a mis compañeros. Espero que saluden. Tenemos a mi derecha a Rosita y a Tincho. ¿Cómo están, chicos? Bien, hola, bien. Nacho. ¿Todo bien? Todo sí. Bien. Sí. ¿Cómo pasaron las vacaciones? Bien. Yo quería decir algo, que me fui al campo. ¿Se fue al campo? La pasé muy lindo, comí... Y seguramente asado. Asado, pesa la parrilla, comí todo, me pasé bien. Pero... ¿Y los mosquitos? Y los mosquitos me picaron muchos. Saludos a mis papás que me están escuchando. A mis papás, a mi perrita. Hoy tengo un cumpleaños. De mi prima hoy. Okay. Muy feliz cumpleaños a tu prima. Entonces. Feliz cumpleaños. Gracias, Sol. Bueno, y a mí, como decimos, presentando acá, a mi izquierda, tengo... Ah, Rosita me estaba pidiendo la parla. A ver, vamos a escuchar a Rosita, ¿qué quiere decir? Rosita. Ouch. ¿Qué quiere decir? Saludos a mi prima, le están escuchando y están en Mar del Plata. Las amo, las extraño. Mar del Plata tuvo una tormenta muy fuerte, ojo, Sí. Nacho. Muy fuerte. Nacho, Córdoba también, Córdoba también. Córdoba también. Sí, está pasando con el clima. Pronto tocaremos ese tema. Dale, mientras presentamos al resto del equipo. Dale. A mi izquierda tengo a dos personas que la tienen atada al tobillo, Al tobillo. Llevan el programa mejor que yo y no se la creen. Pero sí, yo se lo voy a hacer creer hoy. Con ustedes Sol y Nick. En micrófonos. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien, Nacho. Bueno, unos grandes de todo, Bueno, arrancaremos con el programa, chicos, ¿se les parece? Sí. Vamos a tocar el pronóstico, justamente, porque estamos hablando del pronóstico de las tormentas que hay fuera de Buenos Aires y dentro de Buenos Aires, Mar del Plata y esos lugares. ¿Qué pasa con el clima, gente? ¿Qué pasa? Hoy 28 de la térmica. La máxima 21 la térmica. La mínima martes máxima 30, mínima 31. 21, perdón. Soleado. Miércoles máxima 27, mínima 19. Soleado. un poco nublado. Jueves, 26, máxima, mínima 18. Un poquito soleado y un poquito nublado. Viernes, soleado, máxima 26, mínima 21. Sábado, un poquito soleado y un poquito nublado. 28 y 20, 22. Terminamos la semana. Domingo, un poquito soleado, un poquito nublado. Máxima 28, mínima 22. Excelente, Martín, excelente. Ese. Yo me pregunto qué pasa con el clima, ¿no? Porque tenemos todos días soleados y nublados. Y la que las tormentas que hay hoy en día son heavy, heavy, heavy nivel ATR acá, ¿no? Que no se queda con nada de arriba, ¿no? Que está enojado San Pedro, parece. No. Alguna cosa la habremos hecho a San Pedro, ¿viste? No sabemos nosotros, los argentinos sobre todo, ¿eh? Porque yo digo que sí. Argentina la veo, están dando palo y palo las tormentas, ¿eh? Sí. Nos tienen duro, duro, ¿eh? Nacho, como dice Kirchner, está nervioso. Sí, sí, está nervioso. Yo, mira, el otro día, ¿cuándo fue? Ayer estaba durmiendo una siesta y me despertó la tormenta. Y empezó a llover. Me despertó la tormenta. Pero no la tormenta en sí, porque no llovía nada. Un trueno que para mí se le cayó el estante entero y el placar entero encima de San Pedro. Retumbó hasta acá abajo, imagínate. Sí. Retumbó hasta acá abajo. Bueno, ¿seguimos el programa, chicos? Sí. En Córdoba, Rosita, contanos que me dijiste que en Córdoba hubo una tormenta muy fuerte. Sí, la verdad, estuvimos viendo ayer. Lo de Córdoba, todo inundado. Sí. A los bares. En Rearte fue, en la localidad de Rearte fue la más perjudicada. Uh-huh. Rearte tiene un puente que comunica parte de la localidad con parte de la localidad por un puente, por arriba de un arroyo. Y lo que yo vi en imágenes, el arroyo levantó mucho ese caudal, era casi como un río. Y el puente quedó tapado, entonces quedó incomunicado parte del pueblo con la otra parte del pueblo. Fue un desastre eso, porque tampoco podían venir la ayuda de las ambulancias ni nada para evacuar a la gente. Así que un poco de solidaridad también por la parte esa de Córdoba. Sí. Y obviamente ayuda, yo conozco mucha gente de Bahía Blanca que la está pasando muy mal también después de las tormentas que hubo hace dos semanas. Siguen todavía pidiendo donaciones, siguen pidiendo ayuda. Y siempre precisando de donaciones de alimentos, ropa y cosas de esa índole. Sí. Así que, ¿qué para decir, no? Ojalá que las tormentas vayan bajando un poco la intensidad. Sí, sí, en Mar del Plata también, el sábado estuve viendo el noticiero con mi prima y se veía todo. Y yo tengo a mis primos allá en Mar del Plata, se fueron unos días. Y estuvieron ahí y después se fueron volando para el departamento y estuvieron, se fue mi primo Seba con la más chiquita y después volvieron al departamento. Sí, sí, es que estás fuerte. Sí. Yo estuve en Mar del Plata también, en una tormenta. ¿Cuándo fue? El 22 de diciembre al 23. La noche del 22 al 23, una tormenta muy fuerte, mucho viento. Se ven dos postes caídos, carpas voladas, balnearios destruidos. Sí. Típico de una tormenta, pero es que vienen cada vez con más intensidad. Entonces, cada vez peor. Y Corrientes también tuvo su lado afectado. Que pasó justamente que estaba la peregrinación de Gauchito Gil en Corrientes. Y bueno, Nick, contanos, que nos dijeron que tenías que contarnos sobre Gauchito Gil, qué pasó. Porque, bueno, se conoce que en Corrientes estaba la peregrinación y empezó la tormenta y hubo gente afectada. Cuéntanos, Nick. Bueno. Cada 8 de enero, una multitud celebra y muestra devoción por la figura del Gauchito Gil en la ciudad de Mercedes, en Corrientes. La historia detrás de su figura trae aparejada una historia de milagro y muerte. El gaucho Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, 1847 a 1868, fue un joven correntino que luego de participar en la guerra de la Triple Alianza fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la Guerra Civil Correntina contra el opositor Partido Liberal, pero desertó. Dado que la deserción era delito, fue capturado, colgado en un árbol de espinillo y muerto por un corte en la garganta. Terrible. Cuenta la leyenda que Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en su nombre por la vida de su hijo, que estaba muy enfermo. Luego de matarlo, el hombre llegó a su casa y encontró a su hijo al borde de la muerte. El verdugo, de apellido Salazar, rezó al Gauchito Gil y su hijo sanó milagrosamente. Las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario que aún permanece y donde se le rinde culto. Desde entonces, los devotos del Gauchito le hacen ofrendas y le prenden velas rojas en el santuario ubicado a kilómetros de la ciudad correntina. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Interesante. Cuando veníamos en el colectivo recién, en la localidad de acá de Bernal, en el Triángulo de Bernal, estaba el peregrinos, devotos, haciendo ofrendas en este momento, que generalmente todos los meses y todos los días de enero hacen ofrendas muy seguido, porque yo conozco la zona. Y es algo bueno, creer o reventar, ¿no? Porque ¿es un santo? Ahora nos va a dar la respuesta en inglés. Yo considero que es un santo. Sí. Pero no declarado. O sea, es y no es. Perdón, es algo lindo. Forma de ser, cada uno tiene forma de ser. Ponele, yo sé, siempre voy a la iglesia los sábados y a mí me gusta ir a la iglesia y yo creo en Dios. Y hay gente que no cree en Dios. Cada uno es como de forma de ser. Yo creo en Dios y hay gente que no cree en Dios. No sé si quiero decir eso nada más. El Gauchito Gil, ¿es un santo? Es una figura que no forma parte del santoral, ni está en proceso de canonización, pero que se convirtió en un centro de culto. Sin embargo, forma parte de las devociones paganas, vistas de reojo por la iglesia, con el clamor popular que generan. Al Gauchito se lo invoca por cuestiones de salud, trabajo, necesidades materiales o para tener fuerza de voluntad y protección en momentos difíciles. Muchos lo consideran el santo de los desahuciados. A su vez, al no ser considerado santo por la iglesia, varios hacen pedidos por cuestiones consideradas pecaminosas o para ayuda en el amor. Mira vos, qué excelente. Sí, también eso de lo pagano, que decía que la iglesia lo mira de reojo, es porque lo pagano es de más referente a lo no religioso. Sí. A lo demoníaco. En el caso específico, no hablando de religiones y de creencias. Lo que se dice por ahí, los paganos más abocados al infierno, a lo no, no creyente, o no referente al reino de Dios. Por eso imágenes paganas es un tema bastante lindo para escucharlo a veces. Que vamos a seguir con ese tema después al corte. Sí. Nacho, te puedo pedir un favor, teléfono de la radio y teléfono de WhatsApp, por te lo favor. Paso, te lo paso el teléfono de la radio ya mismo. Teléfono de radio para que manden audios, los que quieran mandar audio, cortito, lo que quieran preguntar sobre el tema de Gauchito, sobre la actualidad. Sí. Pregúntenos algo, nosotros respondemos. Nos gusta conversar con el oyente y nos gusta charlar con todas las personas que escuchan este bello programa que la Media Puentes. Así que pasa el teléfono 116-400-7047 o si no pueden llamar al 4200-6511 y hablar en vivo. Manden un audio y tenemos un mensajito de audio. ¿Mensajito? En este momento. A ver, escuchamos a ver quién nos escribió. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola genios de la radio. ¿Qué cuentan? Excelente el programa, como siempre, cada día lo conducen mejor. Yo hace un rato estuve por la autopista que va para el lado de Mar del Plata, bastante tranquilo, de gente, así que parece que la gente o está allá o ya volvieron ayer. Pero bueno, nada, para comentar algo y a ver qué piensan de cómo habrá estado la costa, había mucha gente. Dicen que sí, que está mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, un abrazo grande, que tengan una linda semana. Les manda el gato de Varela. Gracias, gato. Gracias, gatito. Gracias, gato de Varela, mi primo. Gracias. Mi primo y gato de Varela, Pablo Varela. Pablo Gómez. Sí, de la costa te puedo decir que sí hubo mucha gente. Sí, los medios dijeron cosas que no eran ciertas. Que había 45% de ocupación hotelera en Mar del Plata. Eso es totalmente mentira. Me pongo acá a pelear con los medios audiovisuales. Pero muchos noticieros pasaban que había 45% de ocupación hotelera. Yo estuve en Mar del Plata y la cantidad de gente que había, por más gente que haya viviendo en Mar del Plata, había muchísima ocupación hotelera. De hecho, el edificio donde yo estaba, que era un edificio de departamentos, con 180 departamentos, estaban todos ocupados completamente, entero ocupado el complejo de departamentos, de 180 departamentos, más las carpas que estaban con lleno total en todas las carpas que yo fui a los balnearios. Conseguimos solo un balneario con carpas. Así que no sé el 45% de ocupación dónde le ha quedado. Eso no sé si sea una respuesta para Gato Varela. Y sí, está más tranquila la calle. Menos tránsito, menos ocupación vehicular. Se ve más tranquila la calle. Se puede transitar más tranquilo. También tiene que ver, creo, con el aumento de combustible. Gato Varela, no sé qué opinás, si querés mandar un mensaje de vuelta sobre eso, pero el aumento de combustible tiene que ver. Mucha gente sale ahora a lo económico y a lo gasolero y usa bicicleta o medios de transporte más gasoleros. ¿Vamos a un corte? ¿Les parece? Corte. Vamos a un corte. Vamos a corte. ¿Imágenes paganas? ¿Te parece? Ya vamos al corte. Enseguida volvemos con el segundo bloque que viene recargadísimo. Mis propios dioses. dioses ya no están. Espejismos, remolino mezclan los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Segundo bloque de la Mega Puentes. Estamos con todo, con todo. Mucha gente marcando el teléfono. Mucha gente escuchando y preguntando. Seguimos el programa, balamos el teléfono de vuelta. 11-6400-7047. O 465-11. Cualquier mensajito, lo que quieran preguntar, estamos para ustedes. Somos una radio para el público, para el oyente. ¿Seguimos el programa? Seguimos. Seguimos el programa, ¿les parece? Tenemos información de Gran Hermano, ¿me dijeron? Sí. Yo. Nick, contanos. Bueno, señoras y señores, les cuento un novedón de anoche. Contanos. Se chaparon, se dieron un beso en la boca. ¿Quién? Un beso en la boca entre Sabrina Cortés y Denise González en la fiesta del viernes pasado a la noche. ¿Hay amor? No, fue un piquito nomás, fue una chapada. Perdón, Nick. ¿Se dieron un beso o se dieron un pico? Yo lo vi. Yo vi un beso en la boca entre Sabrina Cortés y Denise González. Ah, mirá, ni... en el día de la fiesta del pool party. Ah, sí. ¿Algo más, Nick? Sí. Cuéntanos. Catalina encaró duramente a Isabel. La discusión, viste, entre Sabrina y Emanuel, viste, porque según Emanuel, viste, se cansó de que lleva y la trae Sabrina. El famoso lleva y trae. Lleva y trae, sí. Y después, Carla pidió el voto de la gente para irse de la casa y después se terminó quedándose. Tremendo. ¿Y quién se fue de la casa? Bueno, anoche el cabeza a cabeza fue entre Carla e Isabel. Y la que se terminó yendo fue Isabel. ¿Isabel se fue? Isabel, sí. Isabel. Gran novedad. Se terminó un imperio ahí porque había grandes personas que estaban unidas con Isabel y grandes personas que estaban unidas con Carla, si no me equivoco. Sí. Sí. Y además, después del porque Furia e Isabel se habían peleado muchísimo, se habían enfrentado hasta se encararon entre ellos, hasta que los reunió a ellas dos en el Zoom, en el careo. Careo significa un intento de reconciliación, ¿viste? Bueno. Tuvieron una charla para calmar las aguas entre Furia, Juliana e Isabel. Y bueno, tuvieron una larga charla, viste, hasta que se reconciliaron. Y después Isabel se había aliado con Furia. De tremendo, golpe. Tremendo, tremendo. Y tremendo. Bueno, y prepárense para esta noche. Esta noche en Gran Hermano debuta el teléfono rojo. ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Apa! ¿Qué es el teléfono rojo? ¿Sabes algo? No sé nada. Ya cuando lo vea esta noche lo voy a... Bueno, el próximo programa lo tenemos como novedad. Sí. ¿Como novedad? Y no solo eso, sino que esta noche un viejo amigo de la temporada pasada de Gran Hermano visita la casa de Gran Hermano saludando a los chicos. ¿Quién será? Para mí o es Alfa o es Julieta Poggio. Yo opino lo mismo. Para mí va a ser Alfa, Para mí va a ser Alfa. Para mí, yo creo que quizás sea Nacho, Nacho. Sí. Quizás sea Nacho o Emma. O quizás Emma. El campeón Marco Ginocchio. ¿Marco? Puede ser Marcos. Sí. Sí. Puede ser Marcos. Sí. Bueno, ¿algo más, Nick? Nada más, no bueno. Se lo pierdan. Esta noche, charla íntima con la cuarta eliminada, Isabel de Negri, a las 22:30 por la pantalla de Telefe. Perfecto. Esta noche. Perfecto. Quiero comentarles que estamos viendo acá desde la radio, nos llegan mensajes, que hay miles de fieles acercándose al santuario en Corrientes, bajo el agua, una gran devoción. El principal santuario se encuentra en la localidad correntina de Mercedes y tiene muchísima gente, camiones, ruta, y su ofrenda a Gauchito Gil en Mercedes, bajo el agua. Seguimos con el programa, chicos. Sol, dale. Contanos. No, todos los jugadores están de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí. Haciendo la temporada. En Miami. Algunos están haciendo temporada ahí y algunos y Boca en Ezeiza. Bien, bien, muy bien, ¿eh? ¿Y Independiente? ¿Independiente sabe? Independiente. Independiente está... Perdón, en el Parque Dominico. En el Parque Dominico. En Ezeiza. En Cachá, en Miami. ¿Y la de Versus, Racing? Versus está en Pilar. Están en Pilar. Ah, sí. Mirá. Mirá, en Milán. Sí, en Pilar. ¿Eh? Bueno, la semana que viene les queremos comentar que volvemos a la colonia de verano. Sí, a la colonia de verano. Gran momento para hacer amistades. Sí. Contanos, Rosita, sobre la colonia de verano. Sí, empezamos la colonia de verano. En tres meses. El 15. Ay, eso tengo medio. ¿Dónde hacemos la colonia? Parque Dominico. En las piletones del Parque Dominico. Sí. Tremendo lugar para pasar la colonia, jugar. Hay toboganes, hay todo, hay joda. Nacho. Hay comedor. Hay gente buena onda, hay bañeros buena onda, hay gente involucrada con la pileta, gente copada y ganas de reírse y disfrutar. Así que el que no va se la pierde. Nacho, la verdad. Y otra cosa, nos dieron gorras por festejo de fin de año. Nos dieron gorras de puentes a cada uno. Hermosas gorras hechas por el Centro de Día Puentes. Vamos, Puentes. Vamos, Puentes. Gorras con el logo del Centro de Día Puentes. Así que si ven gente con una gorra negra y dice Puentes en su estampado, salúdenlo porque es gente de la Mega Puentes. De la Mega Puentes. Ojo, en cuenta para tener para ir a la colonia el uso del protector solar. Sí. Y obviamente, y gorras. Y mucho off, porque estar al aire libre los mosquitos están con todo. Sí. Nick, contanos. A ver. Todos podemos prevenir los criaderos de mosquitos. ¿Cómo? ¿Cómo, Nick? Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos. Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve. Baldes, palanganas, tambores, botellas. Cambiando el agua de bebederos, de animales, colectores de desagües, de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos. Para. Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas y, cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales. Mira vos. Y también, ¿sabes qué pasa? Yo tengo en mi casa las macetas. Tengo una maceta que la armamos con una parangana. Antigua parangana que usaban nuestras abuelas. ¿Qué pasa? Esa parangana no tiene por dónde evacuar el agua. Entonces, cada vez que llueve, queda un lago metida adentro de la planta. Eso es un gran amigo germinador del dengue. Todas las veces que llueve, salimos a volcar el agua. Sí. Porque también pasa eso. Y también pasa que esto, no sé si lo tienen en cuenta, las piletas, las pelopincho, mucha gente las vacía y deja un residuo chiquito de agua. Ese residuo chiquito de agua tiene posibilidad de generar dengue. Posibilidad. Bueno, pasamos el teléfono nuevamente. 11-64-00-7047. 11-6-400-7047. Si no, teléfono de línea 4-200-6511. Cualquier persona que quiera llamar, obviamente, manda un mensaje o llama al fijo y hablamos un ratito, conversamos, nos reímos, charlamos y decimos cosas que a veces en la radio salen por ahí. ¿Vos en un corte? Sí. Y en el próximo bloque arrancamos con un tema que a usted le va a encantar. No me molesta el mosquito, no me molestes mosquito, no me molestes mosquito, sobra uno de los dos. No me molestes mosquito, chiqui chiqui chiquitito. No me molestes mosquito, sobra uno de los dos. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. To San Francisco. I'll take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. Tercer y último bloque, gente linda. ¿Cómo está la gente de Quilmes y alrededores? Mande mensaje. Gente de Wilde, sí. Gente de Avellaneda, gente de Sarandí, gente de Domínico, gente de Quilmes, Bernal, Berazategui, Espeleta, Lanús, si nos estamos yendo, Temperley, Bursaco, Longchamp, Adrogué, Banfield, Loma de Zamora, Florencio Varela, para los que hemos hablado, Bosques y muchos lugares más que están oyéndonos y acompañándonos en este momento de radio tan hermoso. Bueno, tenemos un audio más, quiero escucharlo. A ver. Un audio. Hola, chicos. Espectacular el programa. Recién le mandé un mensaje y lo estaban pasando y me tuve que bajar el auto. No pude escuchar la devolución, pero bueno. Ahora me subí de vuelta al auto y escucho que están hablando de los mosquitos. Yo tengo un amigo que no mata mosquitos. O sea, se deja picar. Se deja picar porque dice que les tiene que dar de comer y que son buenos y que no hay que matarlos. Yo no sé, ¿ustedes qué opinan de eso? No lo puedo creer. Cada vez que lo veo a este amigo mío digo, dale, metele un cachetazo a ese mosquito que te va a picar. Un abrazo grande, Gato de Varela. Bueno, ¿qué decirte, Gato? No sé, la verdad, Gato de Varela, ¿qué amigos tenés también, no? Pregunta, no para hacerte, ¿no? ¿Son amigos esos o son extraterrestres? No sé. Capaz que no es un amigo, capaz es un tipo que es carnívoro, ¿viste? Tenés cuidado, a ver si te comen un brazo. ya que le gusta darle cuenta la sangre a la gente, ¿viste? No sabemos, ¿viste? Mucho cuidado con la gente que te juntas. Tenemos un audio más, pero después te respondo más, Gato, que tengo mucho que charlar. Espero no haber llegado tarde para mandar un mensaje. El programa está buenísimo. Lo que pasa es que estaba haciendo mil cosas en la casa, de acá para allá con los nenes, y escuchándolos y riéndome como siempre y pasándola lindo. Les mando un beso enorme y me encanta el programa. Muchas gracias, Yae. Muchas gracias. Yae es la pareja de Gato Varela. Tenemos un audio más, así que están explotando las redes. Los audios, por favor, manden más. Muy buena la radio, chicos, como siempre, se los extrañaba. Y excelente la info sobre el dengue, me gustó mucho. Besos. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Explotaron los gracias, Nati, adentro del estudio. Un poco más se rompen los espejos, los vídeos y el operador quedó sordo. El operador quedó sordo. Gran problema. Perdón, Jean. Gran problema. Bueno, seguimos el programa. Rosa, contanos, ¿de qué vas a hablarnos el día de la fecha de hoy? Voy a hablar de María de Cerda, que va a hacer recitales en River. En River. En marzo. En marzo, y justo otoño sale a congelar la gente ahí en la cancha. Sí. Y voy a hablar del recital que hubo en el Racing de... Ay, ¿de la Renga? De la Renga, de sí, la sí, Renga. Sí, la Renga llenó la cancha de Racing, la Renga. Llenó un montón la cancha de Racing. Un montón de gente hubo y cantaron y hubo invitados. No sé quién era, pero no lo vi. También hubo incidentes. Hubo incidentes. Un tipo de seguridad no quedó a un. Ay, qué feo. A un fanático de la Renga, de una trompada. Hay que esterilizarse con la familia de ese chico porque está en terapia intensiva, en grave estado. Haciendo transfusiones y con respirador artificial actualmente. Así que cosas así no tienen que pasar más, pero bueno. Lo del día a día de Argentina, ¿no? A ver, cuando escuchamos que no hay más violencia, aparecen estas cosas y dan pánico, ¿viste? También pasó lo del chico del centro de Santa Teresita, un nuevo caso igual que al de Fernando Báez, que lo apuñalaron en el pecho. Esas cosas no tienen que pasar. No. Pasan porque somos Argentina, pasan porque somos pasan porque no están las cosas bien y la sociedad está muy convulsionada, ¿no? Sí. Creo, a mi entender y a mi mirada. Les paso un dato de inflación en CABA, 21,1%. Perdón, Nacho. Bueno, les cuento. Ahora vamos a hablar de la parte de cultura. Sí. Chicos, quiero hablarles sobre la neurociencia y la incidencia de la neurociencia en los chicos con espectro autista. Si un segundo. Nuestro WhatsApp 11 6470 47. Bueno, les cuento lo que estaba contándoles: la incidencia de la neurociencia en las personas, a los chicos con el espectro autista. Trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista, o TEA, del inglés Autistic Spectrum Disorders o ASD, abarcan un amplio espectro de trastornos que en su manifestación fenotípica se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos rasgos han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de la persona, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superan sus limitaciones. También pueden permanecer enmascarados por estrategias aprendidas. La historia del estudio científico del autismo comienza con la publicación en 1943 del artículo Autistic Disturbance of Affective Contact, trastornos autistas de contacto afectivo, de Leo Kanner, 1943. Pero sufrirá diversos avatares que retrasarán el avance de la investigación hasta bien entrada la década de 1960. No obstante, la primera descripción científica de los TEA la encontramos en 1925, gracias al trabajo de la psiquiatra infantil soviética Grunia Efimovna Sujareva, que había descrito en detalle esta condición 20 años antes, aunque sus investigaciones cayeron en el olvido. Otro tanto sucedió en las primeras observaciones de Hans Asperger, publicadas en 1944, pero que solo serían tenidas en consideración bastantes años después. Durante mucho tiempo, el autismo fue considerado un trastorno infantil. Sin embargo, hoy día se sabe que se trata de un cuadro psicológico permanente que acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. Aunque aún no está clarificada su etiología, los trastornos del espectro autista parecen estar causados por la interacción entre una susceptibilidad genética heredable y factores epigenéticos y ambientales que actúan durante la embriogénesis. Las controversias rodean algunas causas ambientales propuestas. Por ejemplo, las hipótesis de vacuna son biológicamente inverosímiles y han sido refutadas por estudios científicos. Antes de la publicación del DSM-5 en 2013, el llamado trastorno autista, referido también como autismo clásico, autismo canariano o simplemente autismo, constituía, según el DSM-4, una subcategoría de los trastornos generalizados del desarrollo, dentro de los cuales se incluía también el trastorno de red, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Este último se diagnosticaba cuando no se cumplían la totalidad de los criterios para los demás trastornos. Actualmente esta calificación ha cambiado. El DSM-5 incorpora, de acuerdo con los resultados de investigaciones posteriores, el concepto de espectro que había sido propuesto por primera vez por Lorna Wing, a raíz de un estudio realizado junto a Judith Gould en 1979. En cuanto a la investigación, las terapias que ofrecen mayor respaldo científico son las cognitivo-conductuales. Estas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de estas personas. Algunas cuestiones pendientes de investigar en este ámbito son las diversas manifestaciones que revisten los TEA en la edad adulta y en las mujeres. Se dice que su incidencia es mayor en los hombres, pero se ha sugerido que este dato no es exacto, por cuanto a manifestaciones en el sexo femenino son diversas al masculino. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tenemos más nada para hablar. Sí agradecer a la gente que nos está oyendo, sí agradecer a la gente que nos escribe mandados cada día, sí agradecer a la gente de Puentes por darnos la oportunidad de salir al aire, sí agradecer a la gente de Vox, Radio Vox, por darnos el espacio de una hora para compartir y disfrutar junto a ustedes de hacer este programa que disfrutamos un montón. Volvimos 2024, nos despedimos 2023, 2024 arrancamos de vuelta, y esto es un inicio de un 2024 que viene recargadísimo, y ojalá futuros encuentros seamos más conocidos y tengamos más que nos manden más mensajes. Una cosa. Así que ahora, un saludo a cada uno, si quieren. Sí. Yo quería decir algo. Saludos a mi profesor. Saludos a mi escuela de percusión. Saludos a mi profesor, que fuimos a tocar. Me acuerdo cuando fuimos a tocar a Bernal, que salió muy bien y me gustó. Y saludos a mi profesor, saludos a mi papá, que fue él que me colaboró, fue a colaborar con las botellas de agua. Y saludos a los que me conocen y saludos a mis papás, a mi mamá y a todos los que me conocen y a Puentes. Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos.

Alicia en el País de las Pesadillas. Título original: Alice o In Terrorland. Ahora en Reino Unido, distribuidora Terrorífico Films. Dirigida por Richard John Taylor. Actores: Rula Lenska, Steve Rice, John Paul Gates. Y para el cine, y hay una serie nueva. Hay una serie nueva. Es de los que hicieron la serie Vikingos. La nueva serie es, búsquenla en Netflix, como Vikingos. Se busca igual como Vikingos. Los que hicieron Vikingos, pero no son los mismos actores. Porque los actores iniciales de la serie Vikingos, algunos se han ido y no han querido participar en la nueva filmación, pero está la nueva versión, sale en estos meses, creo que en el mes de febrero sale, el 8 de febrero si no me equivoco se estrena, la nueva serie de Vikingos, la continuación de la serie Vikingos, para los que vieron la serie, que es una serie de la hostia, muy buena serie, sale la nueva serie de Vikingos. También hay una serie muy buena que yo la recomiendo, se llama El Engaño, que también es muy buena. Muy buena serie. Y obviamente les pido que vayan a ver, a los que no fueron al cine, no sé si ya lo dijeron acá al aire, porque yo estaba justo afuera, había ido a hacer una cosa. Pero Elijo Creer y Muchachos. Sí, está esas, esas dos películas, esas dos Elijo Creer. Esas dos películas tienen, sí, que ir a verlas. Sí. Obviamente capturar la emoción del momento, sí, de la del momento del mundial, ¿no? De, sí, del mundial, de los, el momento que hemos vivido mundial hace unos años. Así que bueno, gran película esa. Bueno, ahora sí, vamos a ir cerrando el programa. Sí. ¿Parece? Sí. Saludo de vuelta a toda la gente que nos escribió, a toda la gente que nos mandó audios. Gracias a Gato Varela, gracias a Yael. Extrañamos al oyente de Valentín Alsina, que nos solía escribir hace tiempo. No sé qué le habrá pasado, si estás bien o está mal. Te mando saludos desde acá. Obviamente estaría bueno un nuevo mensaje al oyente de Valentín Alsina, que nos escribe siempre. Y bueno, saludos a toda la gente de Puentes, sí, saludos a los conocidos, saludos a los no conocidos y saludos a los nuevos oyentes de la radio, obviamente, porque hay nuevos oyentes seguro. Y si hay nuevos oyentes, les pedimos que el próximo programa se acompañen, próximo lunes de 1:30 de la tarde a 2:30 de la tarde por Radio Box. Esta es su onda. Tenemos un programón para darles, así que bueno, queremos despedirnos, así que saludos de parte de Rosita. Saludos para todos, saludos a toda mi familia y un beso a todos. Martín. Saludos a mis papás, saludos a mi papá, saludos a los que me conocen y a los y saludos a mi banda y saludos a los Puentes y a todos. Perfecto. Saludo a toda mi familia, la que me conoce, la que me están escuchando seguramente. Un aplauso para Nick por su debut. Hola. ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Aguante, gran hermano! ¡Aguante, Puentes! ¡Aguante, Puentes! ¡Aguante, Puentes! Bueno, y yo me despido con un chivo, si me permiten. Si puede ser. Sí. Chicos, el día, viernes 19 de enero, a las 21 horas, Peña La Parra, esquinera. Reserva tus entradas en Violeta La Parra, Centro Cultural. Podés reservarlo por Folclore en las Plazas, @folclore en las plazas, o @violetaparracc. Una peña en la cual va a estar presente el gran cantante Franco Ramírez, Folclore. Esta peña se realiza por folclore en las plazas, un movimiento cultural. Violeta Parra queda el Centro Cultural en la calle Martín Rodríguez, 1395 en Quilmes Oeste. Les comento. Folclore en las plazas, movimiento por la revolución, Violeta Parra. Te invitan el viernes 19 de enero a las 21 horas al íntimo con Franco Ramírez en el Centro Cultural Violeta Parra, Corrientes, esquina Martín Rodríguez, Quilmes Oeste. Te esperamos para compartir una noche entre amigos con buena música de este reconocido cantautor centenario. Anticipadas 1400 en Puerta 2000. Localidades limitadas, haz tu reserva para no quedarte afuera, como siempre, buffet a precios populares. Cualquier reserva de entrada la pueden hacer al link de transferencia La Parra 2022. Y también les paso otra data: folclore en las plazas, cultura en alerta, escenario abierto por la cultura popular, sumate con tu arte, el domingo 14 de enero a las 17 horas. En el Parque de la Ciudad de Quilmes, Avenida Vicente López, 3500, se suspende por lluvia. Van a estar presentes La Cultural y Violeta Parra en este evento para hacer un poco de ruido. Cultura en alerta en cientos de sentidos. Escenario abierto por la cultura popular. Este domingo 14 de enero a las 17 horas te invitamos al Parque de la Ciudad de Quilmes para encontrarnos en comunidad, para cantar, bailar, sostener nuestra soberanía cultural. Sumate con tu arte. Trae mate, reposera y vení a disfrutar de los artistas que se darán cita para acompañar y sostener el arte como herramienta de soberanía cultural. Folclore en las plazas, @ y @ porque somos cultura. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos. Chao. Hasta el próximo lunes. Chau, chau, chau. Ay, esto es la T y la M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra. En la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Hasta la tumba te voy a querer, de chiquito descalzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero la fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer. En cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar, dale Argentina que tenemos que ganar. Y hoy podemos perder, hoy no podemos perder, despacito, che. Hoy no podemos perder, hoy no podemos perder. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura. Llevan la piel, una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, y donde sea te alentaré, te voy a querer, te voy a querer, dale Argentina, no podés perder. Dale Argentina, no podés perder. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. La Mega Puentes, un programa conducido.